y compañeros. En primer lugar, saludar a toda la docencia de las escuelas públicas y privadas y a los compañeros universitarios acá presentes. También traer nuestros saludos a los trabajadores y trabajadoras de otros sindicatos, a las organizaciones políticas y sociales que acompañan y están realizando hoy esta lucha en conjunto. Hoy en todo el país se escucha con fuerza el no inicio de clases, de la mano de una gran rebelión docente. Mientras el gobierno socialista y el gobierno progresista, entre comillas, se llenan la boca hablando de que no ha, de que quieren a la educación, pero no hay plata. Y sí, compañeras, plata hay y nos están empujando nuevamente a salir a la calle a consecuencia de sus decisiones. Desde Ushuaia hasta La Quiaca estamos gritando con un rotundo no a las propuestas salariales planteadas tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos provinciales. Saludamos también la lucha colectiva, el plan de lucha llevado adelante por los maestros de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Tucumán, Jujuy, Tierra del Fuego y muchas otras provincias. Que lo oiga Sileoni, que niega la realidad. Este paro fue el resultado de que el gobierno nacional cerró por decreto la paritaria, instalando salarios de miseria y muy por detrás del deterioro inflacionario. El decretazo implicó la eliminación de hecho de la paritaria y en sintonía caminan los gobernadores de todas las provincias y nos quieren imponer topes salariales y pagos escalonados. La conducción de la CETERA por segundo año consecutivo se subordinó a esta metodología autoritaria. El paro 24 hoy es una formalidad si no anuncian un verdadero plan de lucha. Queremos la derogación del decretazo. Necesitamos que coordinen a todas las provincias y para eso es importante que CETERA, con total independencia del gobierno, arme ya un verdadero plan de lucha. En Santa Fe volvimos a dar una lección. Votaron más de 29.000 docentes. Rechazamos la oferta de Bonfatti y definimos un paro de 48 horas esta semana y 48 horas la siguiente. En Rosario, 7.500 docentes expresaron la voluntad de lucha. Fueron 4 mociones y valoramos que la votación que se impuso planteaba claramente la independencia política de los gobiernos, tanto nacional y provincial, como también cargar las responsabilidades a las dirigencias sindicales que no han llevado a este cuello de botella y nos están empujando a parar. Queremos un aumento de salario ya, no un aumento en cuotas, no un aumento para todo el año. El aumento de las asignaciones familiares, la eliminación del impuesto a las ganancias y la indexación automática para romper con la pérdida que implica la constante inflación. Y acá quiero detenerme unos minutos. A escasos días de conmemorarse el 8 de marzo, transmitirle una reflexión. Cuando en el año 2004 recuperamos Santa Fe Rosario, tomamos 2 motores fundamentales de nuestra pelea: la lucha salarial y las condiciones de trabajo. Decíamos ya en ese momento que nuestra tarea se toma como trabajo feminizado en relación con un salario pensado en términos femeninos, por cuanto a las mujeres se nos asigna el lugar de madre cuidadora. Es aquí que también, desde los inicios de la educación argentina, ese lugar de la escuela es asignado a la mujer como maestra, ubicando el trabajo docente en relación con el trabajo doméstico. Entonces, decirles a los gobernadores y a la presidenta que el horario de trabajo tiene que ver con compatibilizar el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado en el hogar, que permita puede llevar a nuestro propio trabajo reproductivo. Y como consecuencia son responsables del salario mal remunerado porque consideran que el salario de la mujer es complementario al del varón, que tiene un rol de proveedor, que hace lo optativo prescindible, como nos dijera hace unos años un gobernador, cuando salimos a reclamar por un aumento de salario. En Santa Fe, las mujeres somos el 90% de la masa docente, situación que se da a lo largo del país. El esfuerzo asumido hoy en esta movilización y en aquellas que recorren todas las provincias es altamente significativo, compañeras. Vale este reconocimiento que además implica incorporar en la agenda de las urgencias la creación de jardines maternales y todas las secciones de 3, 4 y 5 años dependientes del Ministerio de Educación. Y reclamamos que hacen a los derechos de las mujeres que se hagan responsables de una verdadera educación sexual con cargos y horas necesarios. Asumamos entre todos los trabajadores, tanto varones como mujeres, el desafío de luchar hasta conseguir un salario igual a la canasta familiar, con un solo cargo a 30 horas. Exijamos, como parte de las urgencias, horas de formación en servicio y gratuita, horas que no estemos frente a los alumnos y las mejores condiciones de trabajo para lograr que las chicas y los chicos transiten su infancia y adolescencia por la mejor educación. Necesitamos que en la paritaria se acuerde un proceso de urgencia y creación de cargos y horas que el sistema público necesita. Más vivienda y la entrega de las que hace años nos prometieron. La anulación de esta reforma del nivel secundario y terciario para dar un debate serio sobre los contenidos, el conocimiento, la obligatoriedad y las garantías laborales. Paritarias que se comprometan a que el gobierno provincial cree los gabinetes interdisciplinarios, que se hagan cargo de la grave situación social generada por el propio Estado. Este compromiso fue asumido hace un año, cuando pusimos en la calle la lucha por los contratos precarios de los socios educativos. Hacemos absolutamente responsable a los gobiernos de no tener políticas de salud, políticas de educación, seguridad, cultura y recreación en los barrios de nuestras ciudades. Las escuelas y todos somos testigos de la cantidad de adolescentes que se mueren a causa de las balas y el crecimiento del narcotráfico. Esta lucha necesita del compromiso de miles de docentes en las calles junto a todos los sectores de trabajadores unidos. Es necesario, además, articular con todos los trabajadores que son los padres y las madres de nuestra comunidad en cada una de las escuelas para defenderlas. Exigir que dejen de mirar para otro lado y se convoque una gran movilización provincial que implique unir a toda la docencia pública y privada. Que se haga fuerte la lucha nacional y consecuente con una cetera de pie que asuma un verdadero compromiso en la causa del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba para que sean juzgados los autores intelectuales y el gobernador Sovich y acompañe comprometidamente el juicio por Mariano Ferreira, entendiendo que es fundamental avanzar en la transformación social que implique un país con educación pública, gratuita, científica, laica para todos, por la defensa de la misma. Seguimos en la calle y movilizados.